El Ser 1. Libro 4. Parte 13. 206. Entiendo que las abducciones podrían ser recuerdos de una memoria vívida. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que fueron abducidas y desaparecieron horas o días? ¿O con aquellas que muestran marcas de experimentos en el cuerpo material? Para responder a esta pregunta, tenemos que explicar que la ciencia y tecnología que ustedes tienen en el exterior está muy avanzada. Esta ciencia y tecnología los gobiernos no las revelan. Son estrictamente secretas y se encuentran escondidas en lugares también secretos que se camuflan atrás de hologramas. Por ejemplo, un avión que pasa encima de una selva, los tripulantes y pasajeros verán una selva, pero en realidad lo que están viendo es una imagen holográfica. Ahí en ese lugar existen laboratorios, hangares, casas y más. Lo mismo sucede con las montañas, lagos, ríos, etc. Mucho está escondido por hologramas virtuales que ustedes no los podrán divisar aunque quisieran, puesto que son zonas prohibidas, donde personas civiles no pueden ingresar. En estos lugares, como por ejemplo en Noruega, Suecia, Dinamarca, Groenlandia, Alaska, Nueva Zelanda, la Antártica y la Ártica y otros lugares, están camuflados, pero en realidad hay bases secretas donde los gobiernos desarrollan tecnologías muy avanzadas que no son conocidas por la mayoría de la población común. Queremos que sepan que muchos avistamientos de ovnis no son extraterrestres, son de ustedes mismos. Los gobiernos ya poseen la tecnología de las naves redondas, las cuales se trasladan en la atmósfera y ustedes piensan que son extraterrestres. Es necesario que ustedes despierten y vean lo que realmente sucede. Los gobiernos, de acuerdo a las organizaciones que controlan este planeta, quieren transmitirles a la población mundial que los extraterrestres son malos y que abducen a los seres humanos, haciendo experimentos con ellos. Están usando los medios de comunicación, películas, vídeos y más, para que cuando nosotros los Elohim y los Seramitas salgamos a luz, ustedes no nos acepten como seres de luz, sino como seres de la oscuridad. Deben, hermanos nuestros, estar despiertos, porque son ellos que pertenecen a la oscuridad y la trama que están urdiendo hace mucho tiempo es hacerles creer a los 7.000 millones de habitantes que serán conquistados y abducidos por entidades malévolas e infernales que no pertenecen a este mundo. Les quieren hacer creer que los extraterrestres van a llegar a este planeta para conquistarlos y dominarlos. Quienes en realidad quieren conquistarlos y dominarlos son ellos mismos. Nosotros sabemos los ardides que están tramando. Las religiones se unirán para formar una religión universal y usarán hologramas cedidos por los gobiernos para presentar imágenes en el cielo de un ser iluminado que vendrá a salvarlos y enseñarles la nueva religión que viene de Dios Padre. Esta religión será inventada por estas organizaciones religiosas que no quieren la libertad de sus adeptos. Hermanos, no necesitan ser abducidos, llevados en naves, para entender que ya están siendo abducidos miles de años atrás. La verdadera abducción no es en cuerpo físico, es a través de las energías, pensamientos, del control y la dominación de la mente, del hombre por el hombre. Tomen cuidado y libérense, están a tiempo para hacerlo. Las religiones son fundamentalistas, no los conducen a la verdad, los atrasan y los convierten en seres ciegos, sordos y mudos. Los encasillan en ilusiones y fantasías, no les permiten pensar, analizar, discutir, dudar y averiguar. Eso no es libertad, esto se llama esclavitud, control y manipulación. 207. Ustedes nos ayudan en casos extremos, como hacen para saber lo que sucede en el mundo. Nosotros somos parte de ustedes y tenemos los medios para saber lo que sucede con ustedes y con el planeta. Llevamos registros detallados desde que llegamos a este planeta. Tenemos el conocimiento de cada uno de ustedes. Sabemos cuántas energías pensamientos tienen y la calidad energética que poseen. Desde el mismo momento que son concebidos y nacen en el planeta, nosotros los Elohim y los hermanos Seramitas, llevamos el histórico y registro de las vidas y existencias que cada uno de ustedes. Este registro tuvo que ser hecho porque ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes, estamos unidos por las energías pensamientos. Las energías pensamientos, almas, nuestras se dividieron en millones más. Todos nosotros, voluntarios ayaplianos de las naves, los ayaplianos Seramitas, los Elohim, los ayaplianos humanos, los reptilianos hombres y los nefilins formamos el cerebro planeta Tera. Todos nosotros queramos o no estamos unidos por las energías pensamientos, las cuales emanaron de nuestros cerebros y ellas se han colocado en el electromagnetismo. Así como cada uno de ustedes está trabajando las emociones, están haciendo un esfuerzo para elevar la frecuencia y vibración energética en su microcosmos, así el cerebro del planeta también está luchando para elevar su frecuencia y vibración en su macrocosmos. Y es aquí que todos intervenimos, porque formamos sus energías pensamiento, alma. Colocándonos en una balanza podemos ver que las energías pensamientos positivas son en mayoría, por esta razón nosotros venceremos sobre el mal. La enfermedad no nos vencerá, la erradicaremos de raíz. 208. ¿Qué concepto tienen ustedes sobre nosotros, puesto que ven tantas diferencias entre países, idiomas, idiosincrasias, costumbres, etc.? Ustedes han proliferado como la mala hierba del campo y esta mala hierba, está ahogando de cierta manera las buenas plantas. La explosión demográfica ha traído muchos problemas y ha estancado la evolución y elevación. El crecimiento exagerado y la multiplicación de la especie, trajeron consigo la separación ideológica, causando las diferencias y desmembrando las energías pensamientos que al no saber dónde ir, se han albergado en el cerebro del hombre desordenadamente. Esto ha ocasionado desgarramientos energéticos y núcleos celulares con características muy propias y demarcadas. Este es el trabajo más difícil que hemos tenido con ustedes, unirlos en energías, pensamientos, almas, que concuerden en el conocimiento, entendimiento y amor. Por esta razón nosotros los Elohim y los hermanos Seramitas, les hemos estado infundiendo energías, pensamiento de unión, hermandad y amor, y por otro lado les hemos dado tecnologías como internet, teléfono celular, avances en la ciencia, medicina, etc. Para que de alguna manera lo que sucede en un lugar se conozca en el extremo del planeta, de esta manera las energías pensamientos comienzan a unirse en el conocimiento, entendimiento y en el amor. El trabajo nuestro es la unión, sea en el campo de la evolución como en el campo energético espiritual. Así los seres humanos podrán unir la capacidad cognoscitiva, comunicando las zonas del cerebro planeta en uno solo. Es así que el ser humano comenzará a guiarse por los parámetros de evolución y elevación. El desmembramiento de las energías pensamientos parará, ya no se multiplicarán desordenadamente. Esto significa que de la multiplicación descontrolada que tuvieron de pensamientos hacia el exterior, ustedes harán una reversión hacia el interior. Los pensamientos ya no multiplicarán, porque ya llegaron al máximo de expansión, ahora se retraerán, se juntarán y de pensamientos sueltos y desprendidos, almas que divagan, que fueron, comenzarán a unirse, juntarse y articularse para formar ideas, espíritus. Son las ideas que alimentarán los cerebros de los próximos años y del futuro. Hoy en día ustedes piensan con pensamientos, los cuales pululan en el ambiente. En el futuro, ustedes formarán esos pensamientos porque saldrán del cerebro en forma de ideas. Es muy diferente pensar solo con pensamientos a pensar con ideas. Cuando se piensa solo con pensamientos, estos muchas veces no se llegan a concretizar. Salen del cerebro, se dispersan y ocupan un espacio inútil dentro del cerebro planeta Tera. Las ideas, al contrario, juntan pensamientos, los unen y cuando salen del cerebro se concretizan ocupando el mínimo espacio dentro del cerebro planeta Tera. Cuando los pensamientos se dispersan, entonces trae consigo el desorden, separaciones ideológicas, costumbres diferentes que se van transmitiendo de generación en generación. Los pensamientos dispersos no ayudan al humano a sincronizarse, unirse, hermanarse, al contrario produce el caos y la anarquía. La fuerza reptiliana trabaja de esta manera, infunde al hombre a través de los medios de comunicación, la separación, no le conviene la unión de pensamientos, porque la unión hace la fuerza, entonces crean guerras, caos financiero, enfermedades nuevas, hambre, miedo, desconfianza, pobreza y mucho más. De esta manera mantienen al hombre paralizado de miedo y terror, tanto que él no puede generar ideas, porque está tan ocupado de generar pensamientos de sobrevivencia, que las ideas nunca las producirá. 209. ¿Qué significan para ustedes las enfermedades que nosotros sufrimos en el exterior? La enfermedad, como ustedes la llaman, es el mal funcionamiento de la energía pensamiento, alma. Los síntomas del mal funcionamiento se producen primero en la emanación frecuencial y vibratorio, de las energías pensamientos. Es aquí que nace la distorsión, porque las ondas electromagnéticas de la frecuencia, vibración, ritmo y colores salen del cerebro completamente desafinados. Nosotros sabemos que el planeta Tera tiene un cerebro alrededor de él, este está formado al igual que todo lo existente, 9 zonas y 9 centros energéticos. Todos nosotros, seres pensantes que vivimos en el planeta, somos sus energías pensamientos y estamos colocados exactamente donde nos corresponde. Zona y centro energético 1, las criaturas, los nefilins. Zona y centro energético 2, los reptilianos hombres. Zona y centro energético 3, los ayaplianos humanos. Zona y centro energético 3 y 4, los ayaplianos Elohim. Zona y centro energético 5 y 6, los ayaplianos eremitas. Zona y centro energético 7, los voluntarios ayaplianos, naves. Zona y centro energético 8-9, los ayaplianos de Alpha Centauri. Como pueden observar, las energías pensamientos no están equilibradas, por esta razón estamos trabajando tanto con ustedes, para que la balanza energética se coloque a la par. Este desbalance energético, es lo que causa las distorsiones y lo que ustedes llaman enfermedades. Las energías pensamientos de los 7.000 millones de habitantes vibran en una frecuencia determinada, estas pertenecerán a la zona de igual vibración que el cerebro Tera tiene. Estas frecuencias son atraídas por la zona que le corresponde y dependiendo cuál es su zona, la energía pensamiento sufrirá la distorsión o enfermedad que le corresponde. 210. ¿Qué concepto tienen ustedes de la espiritualidad? Para nosotros todo es energía, la espiritualidad como ustedes la denominan, es el estado frecuencial y vibratorio en que esta energía se proyecta o se comunica con otras realidades que se encuentran en la misma graduación. El problema con ustedes son los idiomas y las terminologías, que en vez de unir, separan. Esto no sucede con nosotros, porque nuestra comunicación es telepática y al serlo, el otro ser captará la frecuencia, vibración e intención de nuestros pensamientos. Esta forma de comunicación evita confrontamiento o diferencias entre nosotros y nos permite vivir en armonía, paz y bienestar. 211. Quisiera saber cómo influye un eclipse en la Tierra y los seres que la habitan, en especial nosotros los seres humanos. El eclipse es el oscurecimiento total o parcial de un cuerpo celeste, debido al pasaje de otro cuerpo entre este y otro cuerpo. En los eclipses lunares, la luna pasa a través de la sombra terrestre, dejando de recibir la luz directa del sol. El ser uno les ha enseñado que la luna es un cristal, donde los rayos del sol pasan por ella, y cuando lo hacen, la luna absorbe estos rayos convirtiéndolos en fotones y son estos fotones que bañan al planeta Tierra, alimentándola de energía elevada. Ustedes respiran los fotones y al alimentarse de ellos, las energías pensamientos tienden a aclararse, por lo tanto el entendimiento surge claro en la mente de los hombres. Cuando se produce un eclipse, los rayos solares pasan directamente a través de la luna como si ella fuera un prisma, los fotones que de ella emanan serán directos, fuertes y luminosos. Significa que ustedes y la célula Tera se alimentarán de fotones muy especiales. Hay que comprender que todo es químico en el cuerpo universal del ser uno y lo que llamamos fotones son elementos químicos, ustedes lo conocen como partículas. Los científicos ya han comenzado a comprobar que el fotón se manifiesta como una onda y que se comporta como una partícula cuando se ha decidido observar un comportamiento corpuscular, incluso cuando la pretensión del observador se retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. Los fotones son partículas elementales que viajan a la velocidad de la luz. 212. Ustedes, al igual que nuestros hermanos eremitas, continúan comunicándose con otras realidades y seres de otros planetas. Sí, siempre estuvimos comunicados, sobre todo con la Confederación Cósmica Interestelar, nunca hemos perdido la comunicación y el intercambio energético entre todos los seres de luz y amor del universo. Continuamos viajando a otras realidades de existencia en hologramas, es parte de nuestra naturaleza, somos viajantes del tiempo y siempre lo seremos. 213. Si ustedes no pueden formar el espíritu o el ser energético, ¿cómo pueden estar comunicados con la luz y el amor del universo? Todos podemos comunicarnos con todos telepáticamente, solo que nuestras frecuencias y vibraciones son diferentes, no nos dejan pertenecer a donde no nos corresponde. El universo es muy ordenado y para encarnar como un ser de luz, necesitamos tener los elementos químicos y matemáticos para serlo. La energía no se acaba, solo se transforma y estas transformaciones las tenemos que ir adquiriendo con trabajo, encaminándonos correctamente. Para realizarlo necesitamos el conocimiento, entendimiento y amor. Nosotros, los Elohim, por el hecho de habernos quedado tal vez atrapados en este planeta, no significa que no salgamos de él. Los medios existen para lograr la salida y esto es lo que estamos trabajando a través del conocimiento, nosotros los Elohim, del entendimiento, los eremitas ayaplianos, y del amor, los voluntarios ayaplianos de la naves. 214. Como ustedes nos perciben, conocen la energía pensamiento del hombre del exterior, la comprenden. Durante millones de años los hemos estudiado, conocemos sus más íntimos pensamientos y los hemos analizado conjuntamente con nuestros hermanos eremitas. Es increíble la proliferación de pensamientos que pululan en el ambiente de Tera, miles de millones de energías pensamientos que giran alrededor del planeta, alimentando a los millones de seres, los cuales absorben y nutren sus cerebros para continuar pensando. Estos pensamientos han formado una malla muy fuerte encapsulando a la célula Tera. Decimos la palabra encapsular porque es cierto, la malla que se ha formado alrededor del planeta es enmarañada y desordenada, tanto que nos ha complicado desglosarla. Nosotros desde el campo antimateria la hemos estudiado y entendido, pero ha sido poco a poco. A través de la evolución la hemos ido desenmarañando y comprendiendo, porque la forma del pensamiento emocional que los rige es muy complicado. En los últimos 150,000 años, comenzamos a trabajar arduamente en desenmarañar las capas de energías pensamientos que envuelven el planeta. Cada una de ellas representa las frecuencias y vibraciones emocionales que ustedes tienen también en el cerebro. Nosotros no conocemos las emociones, pero las diferenciamos por su frecuencia, vibración, ritmo y colores. De esta manera logramos el contacto y es así también como ahora, estamos conversando en esta entrevista. Si no lo hubiéramos conseguido, estaríamos incomunicados. Mucho de lo que ustedes viven o sienten, nosotros no lo vivimos ni lo sentimos, pero sí lo entendemos profundamente. Sabemos de sus sufrimientos, necesidades, alegrías y los acompañamos uno por uno. La pregunta siguiente no se la hice solo a los Elohim, se la formulé a todos los presentes que estaban sentados conmigo en la sala. Siempre estamos pidiendo y la verdad quería saber a dónde nuestros rezos y plegarias van. ¿Son escuchadas y por quién? 215. Ustedes llevan un control de cada uno de nosotros cuando hacemos un pedido, ustedes nos escuchan. Si respondieron todos los escuchamos y cuando realmente es necesario ayudar, lo hacemos. Hay muchos factores respondieron los eremitas que debemos analizar antes que un pedido sea concedido o aceptado. Interviene la causa y efecto, sopesamos las vidas, el entorno etc. Son millones de pedidos que se alojan en el electromagnetismo del planeta y generalmente debemos limpiarlo para que no se densifique ni se complique más de lo que está. Existe un trabajo añadieron los voluntarios ayaplianos en conjunto entre nosotros, los eremitas y los Elohim y también están las almas desencarnadas que se alojan en el cerebro electromagnético del planeta y en las zonas que le corresponden. La realidad antimateria trabaja para el bienestar de todas las almas encarnadas y desencarnadas, energías, pensamientos, para que logren su elevación y trascendencia. El trabajo continuo no se detiene nunca, estamos constantemente reciclando almas y pasándolas de un lado para otro. El trabajo habló un Elohim es jerárquico, todos tenemos nuestras correspondientes labores y a ello nos dedicamos, es una sociedad ordenada y perfectamente organizada. Cuando nos llegan los pedidos dijo un eremita es recibido primero por la jerarquía de los desencarnados, ya que son ellos que los ordenarán en prioridad, urgencia y gravedad. Muchísimos de estos pedidos son inconsecuentes, desajustados, emocionales, egoístas, gananciosos, inútiles etc. Otros son realmente clasificados y pasados a la zona correspondiente, para que sean estudiados, ejecutados y concedidos si fuera necesario. Si los pedidos fueran de orden espiritual dijo el ayapliano voluntario somos nosotros los que nos encargaremos de él. Si fuera de orden psicológico, son los eremitas que se encargarán. Si el pedido es para el cuerpo material son los Elohim que tratarán de ayudar. En todos los casos, las almas encarnadas y desencarnadas del planeta, trabajarán con nosotros para ayudarnos en estas labores. Como ves, todo está organizado en la ciudad interna, de tal manera que los pedidos son escuchados, pero la mayoría son desclasificados por no tener la importancia que ustedes le dan. 216. Entonces no es Dios que nos escucha. Dios. Dijo el ayapliano voluntario podemos entenderlo bajo un concepto teológico, filosófico y antropológico. Podemos comprender el significado de la palabra, la cual hace referencia a una suprema deidad. Además continuó, hay quienes creen en un Dios muy personal, simplemente por sus creencias internas y según sus argumentos filosóficos. Hay otros que creerán en su Dios interno, sin necesidad de recurrir a un modo religioso de tratar con ese Dios. Continuó hablando, mientras otros consideran a Dios con argumentos religiosos, creyendo que es un ser con el cual tratan y esperan una acción salvadora a favor de los hombres. Cuando ustedes piden a Dios, continuó, nosotros que somos sus hijos, sus pensamientos, los estamos escuchando. Veamos un ejemplo, si ustedes escuchan un pedido de alguna persona, ¿quién la escuchará? La mente de quien escucha o los pensamientos de esa mente. La respuesta correcta sería los pensamientos de esa mente pero también, los pensamientos no escucharían si no tuvieran una mente y la mente no funcionaría si no tuviera pensamientos. Así que nosotros y Dios somos uno solo, somos nosotros los que escuchamos los pedidos. Primero porque somos los encargados de este planeta y segundo porque estamos cerca de ustedes. 217. Cuando nosotros pedimos por alguna enfermedad, por algo que nos está afectando nuestro cuerpo material, como ustedes los Elohim nos ayudan. No es fácil para nosotros verlos a ustedes sufriendo, implorando y elevando sus miradas al cielo pidiendo por ustedes, familiares, hijos, amigos o conocidos. La mayoría de las veces lo tenemos que asimilar en forma muy científica, tanto que nos tildarían de fríos e indiferentes. Pero es la única forma de entenderlo y observarlo objetivamente. La enfermedad la causan ustedes mismos, todo comienza en las energías, pensamientos, alma, y ustedes lo saben, este conocimiento ya lo aprendieron, sin embargo continúan produciendo nuevas y terribles enfermedades. Son distorsiones que los conducen hacia un camino sin retorno. La mayoría de las veces no intervenimos, porque son procesos que los ayudan en el crecimiento energético y dejamos que ocurran, solo así entienden y crecen. El trabajo de recibir y clasificar los pedidos, atañe a las almas desencarnadas, las cuales los colocarán y estudiarán para ver si necesitan atención o no. Son ellos los responsables de cuidar a sus hermanos de especie y son ellos también los que intervendrán o no, en cada caso individual. Nosotros los Elohim, estamos al servicio cósmico. Nuestro trabajo es planetario y cuidamos que la célula tera no se enferme, que su electromagnetismo sea estable, que los rayos del astro sol bañen al planeta en forma continua. Cuidamos también que las energías planetarias se distribuyan equitativamente y limpiamos la atmósfera constantemente, de cualquier interferencia que pueda dañarla. 218. Ustedes, los Elohim elaboran pensamientos como los seres del exterior. No, nosotros somos ideas, las cuales representan un conjunto de pensamientos que unidos forman un todo más completo. Digamos que nos comunicamos a través de símbolos y cada uno de ellos indica una serie de pensamientos vinculados que incorporados, tienen un significado en común. 219. ¿Tienen contactos con civilizaciones fuera de este planeta? Sí, los tenemos y siempre los tuvimos. Nuestra comunicación con civilizaciones fuera del planeta Tera es necesaria, puesto que la evolución continúa y nosotros nunca perdimos el contacto del conocimiento universal. Hemos colaborado extraordinariamente con la Confederación Cósmica Interestelar intercambiando conocimiento con ellos. A través de estas comunicaciones se ha podido investigar la curación del planeta y de los otros que faltan para sanarlos. Nuestros intercambios son holográficos palpables, así como nosotros nos trasladamos a otros lugares, otros hermanos cósmicos llegan aquí al planeta para estudios e investigaciones. Vienen de muchos lugares, Alpha Centauri, Orión, Andrómeda, Sirius, Osa Mayor, las Pléyades, etc. Siempre en forma holográfica palpable. Nosotros no hacemos viajes interplanetarios con naves, como ustedes lo imaginan, nuestro traslado es en forma holográfica y de esa manera evitamos muchos problemas que se presentan en viajes largos y energéticamente peligrosos. 220. A pesar de conocernos como somos en el exterior y de saber que estamos enfermos, ¿ustedes creen que tenemos salvación? Claro que sí, este es el mejor argumento para estar aquí con ustedes. Algún día, cuando se encuentren en la ciudad interna, ustedes sabrán la verdad de todo lo que hemos pasado y de todo lo que hemos trabajado para llegar en donde estamos. Hay mucho que no recuerdan, el pasado se encuentra escondido en la memoria de sus mentes, pero cuando desencarnen sabrán absolutamente toda la realidad de sus vidas. 221. Ustedes son los extraterrestres que hablan algunos canalizadores, los cuales estarán con sus naves alrededor del planeta para trasladarnos a la ciudad interna. Sí, somos nosotros. Pero no estaremos con nuestras naves esperando para trasladarlos a la ciudad interna.

juntos formaremos infinidad de memorias y fórmulas energéticas, donde cada una de ellas se habrá formado de la unión de miles de almas que al final todas juntas, forman a el ser uno. Esta falta de entendimiento es lo que les trae tantos problemas. La individualidad, como ustedes la llaman, es solo el ego que no los deja ser parte de un algo mayor. Ustedes no quieren renunciar a ese algo, para pertenecer a una expresión mucho más grande y elevada. Esta falta de entendimiento es lo que aún los ata y no los deja avanzar. Repiten constantemente, somos todos, somos uno, pero realmente saben lo que eso significa. Significa renuncia y entendimiento de saber que dejando esto o aquello, podrán entrar a frecuencias más elevadas, sabias y de vibraciones altísimas, pero para ello tendrán que entender, que tienen que dejar los lastres inútiles que no los dejan caminar ni elevar. 225. Si ustedes los Elohim nos han ayudado en la evolución, me gustaría que me respondiesen esta pregunta: ¿por qué la sexualidad sin amor está fuera de control? Todos nosotros, sus hermanos mayores, que nos encontramos existiendo en este planeta, les hemos transmitido en infinidad de formas, el conocimiento universal. Los libros El Ser Uno han estado constantemente avisándoles y advirtiéndoles la verdad de los hechos. Se les ha dicho que ustedes tienen que elevar su frecuencia individual y así alimentar la frecuencia del electromagnetismo del planeta, para que puedan salir y libertarse de las garras de la esclavitud. Fantasía. Exageración. Muchos de ustedes piensan así y no ven el peligro de todo lo que se avecina, no quieren escuchar y se esconden detrás de ilusiones e irrealidades que el cerebro fabrica constantemente para huir de verdades crudas. Tienen que entender que así como nosotros seres de luz luchamos y trabajamos para lo positivo de la creación, así también existe la oscuridad que lucha y trabaja para el negativo enfermo, y son estas energías, pensamientos encarnadas y desencarnadas, que incitan la agresividad, violencia, desorden, anarquía, injusticias, dolor, sufrimientos, guerras, y ensalzan la sexualidad sin amor, realizada por la simple atracción de los bajos instintos, procreando una energía densa y pesada, la cual se coloca en el electromagnetismo, trabando su fluidez, encerrándolos en una capa de energía concentrada de vibraciones desequilibradas y distorsionadas. Esta energía pensamiento emanada de los bajos instintos sexuales, producida por orgasmos eléctricos densos, sale del cerebro contaminando el medio ambiente, produciendo descargas eléctricas desordenadas, cuyas ondas pululan en la atmósfera y caen después a la Tierra. Ustedes, los seres del planeta, se convierten en receptores de estas descargas, se alimentan de ellas, y si no están protegidos, si no tienen alrededor de ustedes el campo gravitacional espiritual fuerte, entonces estas descargas los afectarán, produciendo en sus cerebros y cuerpos las enfermedades de las que tanto sufren. La fuerza negativa enferma que los ha controlado siempre, en la esclavitud del consumismo, de la necesidad del ego, en la drogadicción de los fármacos, en los alimentos llenos de químicos y más, son los que propician y estimulan la sexualidad sin amor, porque esta energía mancillada se coloca en el electromagnetismo del planeta y se alimenta de todo lo que produce desamor, densidad, desequilibrio, maldad, enfermedad y todo lo que los degrada como seres humanos. Vean y observen. Las propagandas, las películas, la televisión, los alimentos, la ropa y más, siempre los están incitando a la sexualidad, a la morbosidad de los instintos bajos y degradantes. ¿Por qué?, se han preguntado. Esta es una forma de control y de esclavitud. 226. ¿Y el sexo con amor? Hermanos, esta forma de amar es lo más grande y hermoso que el Creador nos dio. La unión de dos seres que se aman y culminan su sentir en un orgasmo de plenitud y éxtasis. ¿Por qué la esclavitud ha podido avanzar? porque ustedes seres de bien no han podido controlar muchas situaciones negativas enfermas que hoy en día han avanzado descontroladamente. Lo negativo enfermo ha podido avanzar porque a ustedes se les negó el derecho al conocimiento universal. Aunque les parezca increíble, la energía pensamiento reptiliana nunca les permitió el derecho al conocimiento real y verdadero. Existen papiros, libros y enseñanzas muy antiguas, que se encuentran escondidas por los controladores, llámense gobiernos y religiones. Antiguamente en Lemur y Atlantis, los seres tuvieron el conocimiento universal en sus manos. Les fue otorgado por nosotros los Elohim y nuestros hermanos eremitas. Este conocimiento les enseñaba el manejo de la energía y cómo ustedes podrían controlarla, manejarla y encaminarla. Este conocimiento practicado y conocido en esa época, fue escondido por los sacerdotes, los cuales son los mismos encarnados controladores, que se encuentran hoy día en puestos muy importantes de gobiernos y religiones. En esos tiempos les enseñamos que la energía sexual hecha con amor, era un escudo importante para ustedes y para el planeta Tierra. Cuando dos seres se unen con amor, producen en el acto sexual una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica se inicia en el chakra sexual, el cual se encuentra en la base de la columna. En el momento del orgasmo, la energía sube por la columna vertebral, Kundalini, y termina en una explosión orgiástica en el cerebro. Al llegar a este estado, la energía se hila al exterior cargada de protones, los cuales se dirigen al electromagnetismo del planeta Tierra. Los protones envuelven al planeta Tierra y se juntan con los electrones manteniendo el núcleo del átomo planeta Tierra estable. El sexo sin amor, está produciendo el desequilibrio porque. Porque el orgasmo sin los elementos quarks, amor, produce muchos electrones, negativo, ya que sabemos que los protones están compuestos de dos quarks arriba, atmósfera, y un quark abajo, tierra, y juntos forman los núcleos atómicos, el núcleo del planeta Tierra. El sexo sin amor está produciendo muchos electrones y esto está causando desequilibrio en el cerebro planeta Tierra y algunos de los desastres ecológicos, atmosféricos y planetarios. Les vamos a pedir a todos ustedes seres humanos que nos ayuden a levantar el electromagnetismo del planeta y de ahora en adelante harán lo siguiente cuando hagan el amor. En el momento del orgasmo, cuando sientan que están llegando a la culminación y emanen esa energía blanca, brillante y plena de amor. Envuelvan imaginativamente al planeta y dejen que esa energía cumpla su misión, colocarse en el electromagnetismo del planeta y envolver a la célula tera con amor. Con este trabajo, ustedes lograrán levantar la frecuencia y vibración del planeta y de todos los seres que en ella viven, porque todos se estarán alimentando de energía especial, cargada del elemento amor. Comiencen a trabajar no solo para ustedes, comiencen a trabajar para el planeta conscientemente. La guerra del negativo enfermo y del positivo sano ya comenzó. Hagan el amor con conciencia. Distribuyan este conocimiento, es importante que todos lo sepan. De ahora en adelante, hermanos nuestros y sobre todo en el quinto libro El Ser Uno, les daremos, el escudo, la espada y la fuerza del conocimiento, para combatir a la fuerza negativa enferma. Ustedes son, guerreros de la luz y juntos venceremos. 227. Ustedes también sienten el orgasmo cuando se unen con otro ser. La sexualidad como ustedes la perciben y la viven ahora, deberá también trascender. Conforme el ser eleva, la sensación de ese placer también eleva y se convierte en plenitud, totalidad, saciedad, abundancia, etc. Es una característica de la energía que avanza en su evolución y elevación. Los seres que viven en otras realidades ya no sienten el placer del orgasmo como ustedes lo experimentan. Nosotros lo sentimos interiormente, lo experimentamos como la felicidad plena y unida al cosmos, donde la armonía,

Para ello tendrán que saber matemática, química, psicología, interpretación de los sueños y un alto conocimiento de la realidad espiritual. El campo electromagnético del planeta Tera, cuando se observa de lejos, se distingue por su luminosidad. Es en esta luz blanca que nosotros los Seramitas, octava jerarquía realidad antimateria y los Elohim existimos, es la ciudad interna del planeta, desde aquí nos comunicamos con muchos de ustedes. Por esta razón siempre les hemos transmitido la importancia del magnetismo en ustedes, en el planeta y en el sistema solar. Nuestra comunicación con ustedes, mundo material, se produce a través del electromagnetismo. Con esta fuerza nosotros transmitimos telepáticamente mensajes, conocimiento, orbs, les mostramos los ovnis y sobre todo podemos ejecutar en los cultivos los símbolos. Es el lenguaje más cercano que nos ha unido a ustedes y es con ellos que nos comunicaremos en el futuro. 230. ¿Por qué nos mandan símbolos? ¿No sería mejor que ustedes se comunicaran directamente con los científicos e investigadores? Sí, podríamos realizarlo sin ningún problema, pero para hacerlo necesitamos que el ser que canaliza contenga en sí mismo el conocimiento de todas las materias que antes nombramos, matemática, química, psicología, interpretación de los sueños y un alto conocimiento de la realidad espiritual. Podrán creer que exageramos, pero entre los 7.000 millones de habitantes no existe ni uno solo que tenga esa capacidad de elementos unidos. Entre ustedes existen muchos seres especiales elevados y con mente muy abierta, pero no poseen el conocimiento unido de las materias mencionadas. Generalmente un matemático o químico están completamente parametrados en lo que conocen o pueden comprobar, su imaginación está muy dormida y por este motivo, no abren sus mentes a conocimientos cósmicos probables. Estos seres no posibilitan la abertura de su mente, solo aceptan lo que está científicamente comprobado y esta rigidez en su manera de pensar, nos dificulta enormemente comunicarnos con ellos. Los seres que hoy en día nos escuchan y nos podemos comunicar, son aquellos de mente abierta, sencillos, humildes, poseen un alma grandiosa y extraordinaria. Con ellos hemos podido entablar comunicación y lo hemos hecho para mandarles mensajes de frecuencia y vibración elevada, así ustedes han podido aprender y regrabar sus energías pensamientos. Antiguamente los que nos captaban y podíamos hablar con ellos eran como siempre, sacerdotes, anacoretas, místicos, semitas o aquellos que se retiraban a vivir en las montañas, pero nunca nos hemos podido comunicar con reyes, faraones, presidentes, científicos redomados y esto tiene una explicación, están llenos de orgullo, vanidad, ego y más. Estos seres están cerrados para la creencia universal, porque sus mentes están abocadas al conocimiento planetario y no cósmico. 231. ¿No sería mejor para ustedes presentarse ante nosotros y así tendríamos la creencia y el conocimiento de la presencia extraterrestre? Deben entender que nosotros los voluntarios ayaplianos de las naves, los Seramitas Ciudad Interna y los Elohim, que estamos comunicando este conocimiento el Ser Uno y todos los mensajes que mandamos desde hace 40 años a través de los Maestros Ascendidos, nos encontramos existiendo en una realidad antimateria magnética protegida hasta ahora por nosotros. No hemos podido comunicarnos físicamente con ustedes, primeramente por la enfermedad que los atacó y segundo, por la inestabilidad electromagnética del planeta, causada por la distorsión de las energías pensamientos. Hasta el momento nos hemos comunicado con algunos de ustedes que han podido captar la frecuencia y ondas de nuestras señales telepáticas y esto ha podido ser posible, porque individualmente estos seres tienen sus energías pensamientos elevadas y su electromagnetismo equilibrado. Nosotros somos seres energéticos y ustedes son seres psíquicos, mientras no formen su espíritu no nos podremos comunicar y colocarnos frente a frente, porque nuestra frecuencia y vibración no emiten la misma longitud de ondas, la diferencia entre nosotros se produce, por la velocidad que contienen estas ondas. Para comunicarnos con ustedes nosotros necesitamos disminuir la velocidad y emitir una frecuencia más baja, lo podemos realizar hasta cierto punto y es ahí donde podemos hacernos visibles y comunicarnos con algunos de ustedes, ya que los seres que nos captan han elevado su frecuencia, nosotros hemos bajado y nos hemos encontrado a medio camino. Muchos de ustedes nos están captando telepáticamente, son elevados energéticamente, pero no tienen el conocimiento de la ciencia y tecnología. Por eso ellos solo están recibiendo nuestros mensajes psicológicos y filosóficos, de esta manera estamos obteniendo la elevación y el contacto. 232. ¿De qué manera ustedes forman los círculos de los cultivos? Los círculos de los cultivos, son formados por el electromagnetismo que sustraemos de la atmósfera y del astro sol, cuyas ondas magnéticas trabajan a través de la frecuencia. Primeramente lo que queremos transmitir a través de los dibujos, es un lenguaje que une símbolos, matemáticos, químicos, oníricos, psíquicos y espirituales. Son formados por nosotros, los eremitas ayaplianos de la ciudad interna y por los Elohim. Nuestras mentes funcionan de varios ángulos, somos seres privilegiados, porque dominamos varias materias al mismo tiempo. Nosotros en la ciudad interna, no nos comunicamos a través de la palabra, lo hacemos a través de la telepatía. Cuando pensamos, nuestra mente moldea la energía pensamiento y le da una forma determinada, acumulando los cristales adecuados a nuestro pensamiento y los une para expresar lo pensado. Nuestros pensamientos se forman exactamente igual que los círculos de los cultivos, quienes nos capten entenderán automáticamente lo que queremos expresar. Los pensamientos universales son crop circles, porque son cristales que al unirse forman figuras geométricas según la intención de lo que se quiere expresar. Ustedes ya lo están conociendo y viendo a través del agua, cuando le colocan cerca de ella una música suave u otra fuerte y desentonada. Los cristales del agua al captar esa música forman figuras cristalizadas. Lo mismo sucede con los granos de sal cuando se le transmite ondas en diferentes frecuencias, forman figuras que expresan esas las ondas captadas. Así pues el idioma de la ciudad interna se llama frecuencia electromagnética. Esta es la manera como nos comunicamos entre nosotros y esta es la manera como nos comunicamos con ustedes. Nosotros somos seres energéticos, podemos entrar y salir del electromagnetismo de los planetas del sistema solar, en nuestro caso existimos, en la luminosidad de Tera, Venus, Mercurio y el astro Sol. Es una realidad muy diferente a la de ustedes. Estamos formados de los cuatro elementos básicos y dos más que son, éter y helio. Por existir en el electromagnetismo podemos moldear nuestros pensamientos y expresarlos a través de figuras, moldeamos los elementos que allí existen, porque tenemos el conocimiento para compactarlos a nuestra necesidad de expresión. 233. Nosotros también podemos moldear nuestros pensamientos. Podríamos formar crop circles u otras formas como ustedes. Ustedes todavía no están capacitados para concentrar sus energías, pensamientos y darles formas adecuadas al pensamiento emitido. Esto se debe a la fluctuación de la energía pensamiento del lado izquierdo al derecho y viceversa del cerebro, la inestabilidad electromagnética psíquica no lo permite. Por otro lado, esta inestabilidad electromagnética psíquica, también existe en cada uno de ustedes, entonces cuando formulan un pensamiento emocional, los cristales de ese pensamiento se formarán deformes y con ninguna expresión definida. Si se trata de un pensamiento elevado, también la figura que formarán sus cristales no tendrá todavía una expresión muy definida, debido a que ustedes recién están concibiendo a su bebé espíritu y este no tiene aún la capacidad de unir adecuadamente los cristales pensamientos. Es el espíritu quien unirá los cristales pensamientos y estos extraerán del electromagnetismo los elementos necesarios, para expresarse.

Primeramente es para llamarles la atención, para que ustedes despierten y perciban nuestra presencia. A pesar que todos ustedes saben esta verdad, es increíble cómo la mente les bloquea esta información. Los círculos de los cultivos tienen la finalidad de acercarnos a los seres humanos, hacerles entender que nosotros estamos junto a ustedes. Sabemos que hoy en día, ustedes están interpretando los círculos de los cultivos, tal vez no en una forma total, pero poco a poco lo conseguirán. En el transcurso del tiempo tendrán más informaciones y muchos ya están despertando, así que llegará el momento que se juntarán en diferentes partes del planeta, los cinco seres antes mencionados y juntos lograrán interpretar los mensajes codificados que se encuentran en esos símbolos. Estos seres ya están siendo preparados por nosotros, todos ellos son canalizadores y en algún momento se juntarán para trabajar unidos. 238. ¿Qué es lo que ustedes nos quieren comunicar en los mensajes codificados? Los mensajes y símbolos, son el idioma que ustedes usarán cuando se encuentren en la ciudad interna, los ayudará a salir del estado virtual en que viven, a un estado verdadero de la existencia. Es importante que ustedes comiencen a conceptuar otra forma de existir. Cuando les decimos que viven virtualmente, es porque la realidad la conciben con los parámetros clásicos de ciertos conceptos rígidos que han formado una estructura básica que los envuelve en un estado anómalo, donde la energía pensamiento ha ideado virtualmente una existencia inexistente e irreal. La realidad espiritual, donde ustedes viven, está plasmada en tres dimensiones, sólo así entenderán el idioma universal, pero ustedes viven y se mueven sólo en una de ellas que es la visión, plana. Estos mensajes son subliminales, ustedes los ven, los observan y ellos se quedan grabados en sus mentes. Cuando desencarnen y se dirijan a la ciudad interna, los estudiarán y comprenderán. Así hemos trabajado con ustedes, siempre grabándoles signos simbólicos. Los que más han trabajado con ustedes son los hermanos eremitas, que a través de los sueños los han conducido hacia la elevación y evolución de la energía. Escojamos por ejemplo un círculo del cultivo y lo vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que ven a primera vista? Ustedes responderán: vemos tres círculos que se entrelazan, en el centro tenemos un círculo que forma un triángulo, dentro de otro más grande y todo lo que se encuentra en ese dibujo es el número 3 y el número 6. Nosotros respondemos. El número 3 es la trilogía, cuerpo material, psíquico y mental. Estos tres cuerpos están guiados por su centro, su sol interno, glándula pineal, el cual se encuentra dentro de un triángulo, este de otro, infinitamente. Los tres círculos mayores están entrelazados, significa que ustedes deben unir los tres cuerpos en uno y ser comandados por su sol interno, para convertirlo en el número 6. Los tres círculos mayores tienen a simple vista la forma de tres lunas y sabemos que la luna los alimentará de luz fotónica, ya que los rayos solares del astro sol pasarán a través de ella, alimentando al planeta Tera de su luz blanca y cristalina. El número 3 le señala el ADN y el número 6 es el avance evolutivo que el hombre tendrá futuramente. Los tres círculos que se unen en el centro, señala los tres cuerpos que se unirán en uno solo y el círculo en el centro en la realidad interna del ser la cual comandará todo lo existente, juntándolo en uno solo. Los círculos de los cultivos, los irán desvendando conforme la ciencia avance y muchos de ustedes se encontrarán aptos para descifrarlos. El Ser 1, Libro 4, Parte 14, Capítulo Final. 239. ¿Cómo son ejecutados los círculos de los cultivos? Los círculos de los cultivos son programados mentalmente por nuestros hermanos ayaplianos eremitas y ejecutados materialmente por nosotros los Elohim. Los círculos de los cultivos son formados a través de comandos insertados en los orbs, fabricados artificialmente y hechos de electromagnetismo estático. Estos orbs cargados de electricidad electroestática, son grabados y dirigidos a efectuar las formas que han sido determinadas por nosotros. Ellas llegan a la Tierra y ejecutan los comandos grabados. Estos orbs no tocan la materia, solo la impulsan y la empujan por su fuerza electromagnética. 240. ¿Por qué siempre lo realizan en los cultivos? Los cultivos son importantes para efectuar este tipo de trabajo, puesto que como los orbs están cargados de electricidad, la humedad de la tierra es importante para que el magnetismo se cargue de electroestática y formen las figuras. Esto se podría producir también en la arena o en el hielo, pero las figuras desaparecen por el viento o por el agua. Los hacemos cuando los cultivos están por ser cosechados, porque sus tallos están más o menos secos y son fáciles de doblar. No solo usamos orbs, también los hacemos con nuestras naves holográficas palpables. 241. Sabemos que la mayoría de los círculos de los cultivos aparecen en Inglaterra. ¿Por qué? Es por el meridiano magnético de este país, el cual nos facilita que los hologramas y los orbs funcionen correctamente. Se debe también que debajo de las ciudades donde aparecen los círculos, existen pozos de agua, caliza y hierro que nos proporciona la materia prima para formar estos círculos. Hay regiones del planeta donde nuestras apariciones registradas son extremadamente esporádicas, se debe a que son ocultadas, por los gobiernos o por los países que no quieren aceptar nuestra presencia o están controlados por la fuerza negativa que no quieren que estas informaciones salgan y se conozcan. A partir del año 2014, los círculos de los cultivos, se verán mucho en Sudamérica, porque la punta del elemento éter de la estrella de las seis puntas se encontrará en ese lugar. Cuando nosotros mandemos los orbs a la atmósfera, ellos serán atraídos donde el magnetismo del planeta se encuentre más fuerte y es ahí entre Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el electromagnetismo energético será más fuerte. El electromagnetismo en Sudamérica será muy fuerte en esa época, porque las energías pensamientos, almas, serán atraídas masivamente al Cono Sur para ser curadas, recicladas y mandadas a encarnar. De esta manera continuarán su ciclo de existencia, para luego salir por el Cono Norte. Este proceso y reciclaje de almas, se debe también al alineamiento cósmico, el cual al estar alineado con otras dimensiones universales, colocará la fuerza del electromagnetismo del planeta en esa posición. Para entender lo que les estamos diciendo, ustedes deben ver al planeta como una brújula, la cual moverá su aguja donde el campo magnético sea más fuerte. Cuando suceda este fenómeno, ustedes sabrán que el eje de la Tierra se ha invertido. Sentirán como que están de cabeza, pero no es así, es la fuerza magnética que les jugará una mala pasada. 242. ¿Cómo afectará el electromagnetismo a los países nombrados o a Sudamérica? No los afectará negativamente, al contrario será totalmente positivo. Sudamérica se convertirá en el centro magnético, pero representará al occidente, ya que Europa, América Central y América del Norte, se magnetizarán, de tal manera, que el magnetismo que los rige, alimentará las fuentes energéticas y con ello abrirá y activará los circuitos magnéticos cerebrales. Los seres que se encuentren en estos lugares, despertarán hacia una conciencia nueva, adelantada, sutil e inteligente. Toda energía negativa que se encuentre en estos lugares, serán transformadas o erradicadas, porque deberán atraerse a la misma frecuencia y vibración que el eje de la Tierra. El occidente surgirá como el ave fénix y tendrá el gran trabajo de transmutar y albergar a las energías del oriente, las cuales deberán pasar por el electromagnetismo para ser depuradas, curadas y recicladas. Comenzará la cosecha y los cambios serán inminentes, ya no se podrán ocultar, la ciencia y tecnología tendrán que pronunciarse y dar explicaciones de lo que está sucediendo. La presencia extraterrestre será obvia. Nosotros nos dejaremos ver en todo lado y con ello ustedes comenzarán a creer. La verdad oculta saldrá a la luz y nada ni nadie la podrá impedir. La energía que vendrá del alineamiento cósmico se comenzará a sentir muy fuerte. Ustedes la sentirán en el cuerpo material, en sus actos, acciones y pensamientos. Percibirán cambios internos de salud, bienestar, claridad en el pensar, justicia, compasión, humanidad, etc. Es toda una transformación inédita y extraordinaria. Comenzarán a escuchar su voz interior que los guiará en el camino de regreso. Ustedes están entendiendo a la transformación energética, como un hecho espiritual, nosotros se lo estamos explicando en forma científica, para que entiendan que este proceso, este fenómeno no es algo que solamente está pasando con ustedes, no es así. Las explosiones de rayos gamma del astro sol se intensificarán, trayendo movimientos a la célula Tera, cambios climáticos en diferentes partes del planeta, fenómenos del electromagnetismo, por ejemplo, arcoíris, auroras boreales y australes en lugares que nunca tuvieron. Se sorprenderán con los niños, los cuales demostrarán cualidades extraordinarias, las personas comenzarán a otros idiomas, surgirán recuerdos remotos y del pasado distante, se activarán algunas lenguas muertas y más. Estos fenómenos irán acompañados siempre con el despertar de la conciencia. Millones de planetas y seres del universo entero se están beneficiando de los cambios maravillosos que acontecerán. Todos nosotros nos encontramos en el cuerpo del ser uno y es dentro de este cuerpo que todo sucede y todo sucederá. 243. Siempre nos han dicho que todo lo existente son hologramas, como debemos entender nuestra existencia, nuestra realidad. Retrocedamos en el tiempo y vayamos al primer libro El Ser Uno. Los arcanos de Thoth se recuerdan cuando los seres uno gigantescos tomaron un cristal de la glándula pineal, lo colocaron en una burbuja esfera, lo hicieron explosionar y crearon un universo en miniatura igual al que se encontraban ellos, y se recuerdan también que esa realidad se llamó realidad impar. Es en este universo que todos nosotros estamos, en una burbuja esfera de un laboratorio mental, y estamos siendo observados por nosotros mismos, que nos encontramos en la realidad antimateria par. Todos nosotros que nos encontramos en esta realidad, somos los ayaplianos, seres uno. Por esta razón, siempre nos dicen, que nosotros somos ellos y ellos son nosotros. Todos los seres que nos encontramos en la realidad impar del laboratorio mental, somos una realidad virtual, hecha artificialmente, somos hologramas palpables, porque la realidad par es la verdadera, donde estamos nosotros los seres verdaderos. 244. ¿Cuál fue el motivo que nos indujo a realizar este experimento? Conocernos a nosotros mismos. Primeramente vamos a saber quiénes somos nosotros y dónde nos encontramos. Los seres uno nos encontramos en la dimensión regular par de la constelación de Orión. Somos los creadores de toda la realidad tangible e intangible. Estamos formados de energía muy sutil, la cual conocemos como antimateria. Somos los hijos directos de las dimensiones superiores y nuestras energías pensamientos pertenecen a la dualidad de la realidad superior e inferior. Fuimos creados por la dimensión perfecta, con el propósito de encargarnos de la realidad densa y oscura y mandar información sobre las mismas. Cuando fuimos creados en la dimensión regular, nos vimos con el problema que no podíamos bajar a las dimensiones inferiores, así que ideamos crear un duplicado de la creación realizándolo en un laboratorio mental. Tomamos de uno de nosotros un cristal de supineal y lo colocamos en una burbuja esfera artificial. El cristal fue sometido a altísimas temperaturas químicas, llegando a explosionar, y con ello formamos un universo paralelo al de nosotros. La explosión se asemejaba literalmente al universo que el principio único había creado y en donde nosotros pertenecíamos. Bautizamos esa realidad llamándola realidad impar y nos convertimos en los hacedores y creadores de esa nueva expresión universal. A través de esa nueva realidad creada por nosotros, hemos podido estudiar e investigar absolutamente todo lo que necesitábamos saber con respecto a las dimensiones inferiores y hemos podido también conocer el desarrollo de infinitas especies del reino animal y vegetal e inclusive del hombre y de nosotros mismos. Al realizar el experimento y colocar un cristal que supuestamente era perfecto, nos vimos en la necesidad de retractarnos, puesto que dicho cristal no era perfecto, poseía dentro de sí elementos químicos que contradecían todo lo que conocíamos o sabíamos de nosotros mismos. Descubrimos que aún teníamos dentro de nuestras ideas elementos oxidantes, corrosivos y dañinos. Esto se comprobó futuramente cuando Satien comenzó a ionizar su atmósfera y todo lo que había sido implantado en él. Nosotros, los seres uno que nos creíamos perfectos, descubrimos la imperfección y para subsanarla tuvimos que entrar al universo que habíamos creado. Formamos al hombre denso en ese universo miniatura de laboratorio y nos encarnamos en él, para poder descender en la densidad y combatir a los elementos dañinos. Ustedes, al igual que los ayaplianos voluntarios, los ayaplianos eremitas y los Elohim, somos nosotros. Los seres uno. 245. Todos nosotros somos los seres uno. Estamos en el universo creado por nosotros mismos y en un laboratorio. Sí, ustedes, universo impar y nosotros universo par, somos los seres uno. En este momento tú y nosotros nos estamos comunicando telepáticamente, porque todos somos, los seres uno. 246, el universo gigantesco par donde ustedes están en este momento, ha sido explorado. No, hasta ahora no ha sido explorado, en realidad el único universo estudiado y explorado es el microuniverso del laboratorio, donde todos nosotros los seres uno entramos y salimos. Los seres uno que somos todos nosotros, estamos explorando primero el microuniverso del laboratorio, para después pasar al macrouniverso par gigantesco, donde realmente se encuentra el universo que nuestro creador, el principio único, creó. 247. ¿Cuál ha sido realmente el motivo de explorar primero un microuniverso para después pasar al macrouniverso? ¿Por qué no se hizo directamente? Era muy arriesgado, podíamos perecer por la falta de conocimiento. Hoy en día podemos decir que tenemos la sabiduría casi completa y esto nos ha servido para continuar adelante. La ignorancia de esa época nos hubiera exterminado, por eso creamos hologramas palpables y a través de ellos hemos recorrido el microuniverso, estudiándolo, investigándolo y solo así lo hemos podido lograr. Todos, absolutamente todos, somos hologramas. Nuestra realidad verdadera se encuentra en la dimensión regular. Somos seres antimateria, existimos en una energía sutilísima, delicada y de frecuencia muy elevada. 248. Por eso ustedes siempre han dicho que somos hologramas palpables. Sí, somos hologramas palpables. También siempre les hemos dicho que la realidad en que ustedes viven es irreal y de fantasía. Al llegar a esta célula tera y al distorsionarse, ustedes se olvidaron de su origen. 249. Entonces, todo este proceso de elevar, transmutar, espiritualidad, convertirnos en seres energéticos, ¿cuál es el motivo? Regresar al ser uno que cada cual pertenece. Al origen, al principio único de aquel que nos dio la vida y la existencia. Nosotros no pertenecemos a esta realidad, vinimos como investigadores y nos quedamos atrapados. Tienen que recordarlo, porque el recordar hará que ustedes sepan dónde están y por qué están. Cuando formen su espíritu, o sea su ser energético, que no es más que un holograma sofisticado y muy avanzado, será la única manera de viajar por el universo y regresar al ser uno y formar parte de sus pensamientos. Pero, cada vez que salimos y regresamos a nuestra forma original, nutrimos a nuestro ser uno de millones de datos que hemos adquirido en nuestros viajes cósmicos. 250. Siempre estamos saliendo y entrando de nuestro ser uno, nunca vamos a parar. Nunca. Mientras no conozcamos hasta el último detalle de esta creación, siempre estaremos saliendo y entrando, porque el conocimiento debe estar completo para poder salir a la realidad gigantesca par. 251. Los seres uno que somos nosotros, ¿qué forma tenemos? Somos ayaplianos, esta es nuestra forma universal. Los millones de hologramas palpables diseminados en el universo, son iguales. Ustedes y los otros seis planetas que se distorsionaron han adquirido una forma holográfica diferente, pero lo estamos subsanando y arreglando. La holografía de ustedes adquirió otras características, pero conforme evolucionen y salgan de la distorsión, recuperarán su forma original. 252. Me imagino que toda esta verdad la sabremos en la ciudad interna porque tenemos que pasar por ella. La ciudad interna es un transmutador energético, una máquina del tiempo, una puerta dimensional, para pasar de la realidad para la impar y viceversa. Pasar por los diferentes grados de la ciudad interna es como entrar a una máquina depuradora y limpiar todo vestigio que pueda contaminar a otras realidades. Un holograma debe mantenerse impecable y funcionando perfectamente. Si él no funciona de acuerdo a la mente de donde salió, no podrá regresar, sería considerado un virus, que puede contaminar el resto del holograma. En estas condiciones no podría regresar a formar parte de la mente de su ser uno, sería imposible, puesto que en esas condiciones, sería rechazado por su origen. 253. Si nosotros somos hologramas, entonces todo lo existente, lo que ven nuestros ojos son hologramas. Lo que ustedes ven desde su perspectiva holográfica palpable, son elementos químicos que existen dentro del microuniverso impar que se creó dentro del laboratorio. Es de cierto modo parte holográfico y parte real. Por ejemplo, lo que ustedes llaman planeta Tierra, es una célula. El astro Sol es una energía química colocada por los seres uno del laboratorio, lo hicieron con el propósito de ver lo que había en la oscuridad. Los soles que existen en la dimensión primaria son faroles que alumbran estas realidades, así los seres uno se ubican y saben lo que existe en la densidad oscura. Por esta razón ustedes deben pasar por la ciudad interna, para aprender y saber realmente cuál es la realidad y la verdad de la existencia. 254. Hemos tenido hace poco la noticia que muchas aves y peces en diferentes partes del planeta han muerto. Ustedes saben a qué se debe. El hombre no tiene conciencia de lo que hace, no se importa con los seres y menos con el planeta. La muerte de estas aves y peces se debió a la experimentación que los gobiernos hacen con las máquinas que tanto hemos mencionado en este libro. Estas máquinas afectan el electromagnetismo y es este que afecta el patrón establecido de las aves, las cuales se trasladan de un lugar a otro. La intervención con el electromagnetismo significa desestabilizar la frecuencia y las ondas vibratorias de la célula tera. Esto ocasiona que las aves y peces perdiesen el rumbo y no solo eso, sus cuerpos y cerebros reventaron por la frecuencia alta que estas máquinas emiten. La máquina HAARP y muchos experimentos secretos que ustedes no conocen serán el flagelo del futuro. Lo que ha pasado ahora con las aves y con los peces, se repetirá muchas veces. Aviones que caen, apariciones de espirales, muertes inexplicables, guerras programadas, experiencias con seres humanos, mutaciones genéticas con ADN reptiliano, experimentos con animales y cuanto más, que ustedes no llegan a imaginar. La única manera de librarse es levantando la frecuencia del pensamiento. Hermanos, no es una historia que les estamos contando, es la verdad de lo que existe en el planeta. Fuerzas tenebrosas, malévolas y reptilianas, los tienen subyugados en la necesidad del consumismo y en la droga del vivir. Descubrirán y verán tanto, que ustedes se quedarán horrorizados cuando la verdad comience a ser revelada. Esto no es nada, en los próximos años saldrán a la luz infinidad de revelaciones, tan crudas, que sólo la energía del espíritu los podrá proteger. 255. ¿Qué va a suceder con el calentamiento del planeta? En estos tiempos el calentamiento del planeta será inevitable. Este traerá muchos problemas y desastres al planeta y a ustedes. Ya se está percibiendo las consecuencias como sequías, deshielo de los polos, cambios climáticos, enfermedades de la piel, etc. Estamos en el principio de los tiempos, donde esto continuará por casi 200 años, mientras que el alineamiento cósmico se ordene. Una vez colocado en línea, el calentamiento tenderá a disminuir, trayendo consigo otros resultados que en parte serán positivos y en otros no. Como por ejemplo el cambio climático, donde habrá solo dos estaciones, invierno y verano. Muchas ciudades tendrán que trasladarse a otros lugares, porque no podrán continuar viviendo en ellas, por falta de agua o porque el clima será muy riguroso. El astro Sol disminuirá su calor, luz y luminosidad, debido al alineamiento cósmico, por este motivo más adelante, la era glacial es un hecho científico. Los cambios serán inminentes, es la trayectoria de la célula, planeta Tierra. El universo funciona así, deberán verlo y entenderlo, como un proceso natural que acontece en el cuerpo del ser uno. Nosotros con toda nuestra tecnología y ciencia, no podremos evitar lo inevitable, solo nos podemos adaptar, porque todos nosotros estamos dentro del desarrollo y perfeccionamiento de este ser gigantesco. 256. Si el eje de la Tierra está invirtiéndose, ¿qué pasará con los aviones, barcos, etcétera? Que se guían por el electromagnetismo. Las rutas que hasta ahora los guiaban deberán ser revisadas y cambiadas, ya que al no hacerlo, traería accidentes innecesarios. A partir del año 2014, los científicos se asombrarán de los cambios electromagnéticos que comenzarán a ser visibles y palpables, que los obligarán a tomar medidas drásticas. Muchos accidentes y sobre todo, los sucesos del Triángulo de las Bermudas, se han debido a la inestabilidad del electromagnetismo. Ya los científicos están tomando medidas y muchas rutas han sido trasladas a otros campos de acción. Los cambios del electromagnetismo colocarán al planeta en la línea del alineamiento cósmico. Los ejes se invertirán dando la sensación de que el planeta está de cabeza, pero no es así. Conforme pase el tiempo, la fuerza gravitatoria ya no estará en el centro de la Tierra, se trasladará hacia los dos polos, de esta forma las almas podrán salir por donde les corresponde, cono sur o cono norte. Debido a estos cambios, las mareas del mar también cambiarán su ruta, la migración de las aves, insectos, mamíferos, etc. Se adaptarán a las nuevas ondas y frecuencias, que los dirigirán a otros lugares del planeta. Las auras boreales y australes comenzarán a verse en lugares nunca vistos y formarán imágenes extraordinarias que las tendrán que relacionar con los círculos de los cultivos. Son los espíritus de luz que vienen de Venus, los cuales empezarán a manifestarse sobre el planeta, para luego encarnar y continuar su elevación. Solo los seres despiertos sabrán lo que está aconteciendo. Los científicos cerrados en sus mundos materiales, no sabrán dar explicaciones a no ser que abran sus mentes a estos acontecimientos divinos y universales. 257. No entiendo, si estamos en un laboratorio y somos observados por los seres uno, ¿por qué ellos no evitan lo que está sucediendo con nosotros y con el planeta? Al contrario, están haciendo todo por ustedes y por el planeta. El que ustedes salgan, la nueva era, la trascendencia energética, el tener la oportunidad de entrar a la ciudad interna y todo lo que va a acontecer es una evacuación, proyectada y organizada por los seres uno. El sistema solar donde nos encontramos todos nosotros, estuvo muy enfermo, por este motivo será erradicado. Esta parte del microuniverso impar, será eliminado del proyecto laboratorio. Porque contiene elementos dañinos y contagiosos, por este motivo los seres uno, no van a permitir que se expanda o que contagie esta realidad o la que pertenece a ellos o sea la par, donde todos nosotros pertenecemos. 258. Ustedes quieren comunicarnos algo importante que debemos saber. Sí, nos gustaría comunicarles muchas informaciones científicas, pero nos encontramos con una barrera telepática, sobre todo con los científicos, cuyas mentes, la mayoría, están cerradas a este tipo de comunicación. Por esta razón estamos mandándoles los mensajes codificados en los círculos de los cultivos, solo así estamos llegando a ellos y a la humanidad. En este libro nuestros hermanos Ayaplianos Eramitas y nosotros los Elohim hemos tratado de explicarles los acontecimientos presentes y futuros en forma general. Es muy importante la abertura mental en la humanidad, porque sin ello no lograrán el despertar y si no despiertan no podrán levantar la frecuencia energética. Si fuera así, quedarán atrapados en una frecuencia densa y esto no sería nada bueno para ustedes. Comprendan que ustedes son hologramas y para funcionar correctamente deben estar conectados a una vibración eléctrica que haga funcionar los circuitos de acuerdo a la vibración universal. Esta vibración eléctrica tiene un voltaje determinado y si ustedes no se conectan adecuadamente a este voltaje, quemarán los circuitos del holograma. Levantar la frecuencia significa pensamientos de alto nivel vibratorio. Los cristales de la energía deberán friccionarse entre ellos y emitir un sonido muy alto y agudo. De esta manera atraerá del universo el mismo sonido, los cuales se unirán viajando a otras realidades. En el transcurso de ese viaje, la energía irá transformándose químicamente, porque al llegar a su destino, deberá estar en condiciones iguales al lugar donde irá y fue atraída. El alineamiento cósmico es la ayuda que los seres uno nos mandan y a través de él, podremos salir y regresar a nuestro origen. Es lo que nos ayudará en este pasaje, porque energéticamente formará una escalera gradual, donde las energías, pensamientos, almas, irán subiendo poco a poco hasta alcanzar la meta establecida. Nosotros sus hermanos, nos quedaremos hasta el final del alineamiento cósmico, ayudando a las almas, energías, pensamientos, a trascender, pasar, subir y transformarse. No los dejaremos un instante. Somos los guardianes de Tera, por lo tanto tenemos la responsabilidad de quedarnos y hacer el trabajo que nos corresponde. 259. ¿Cómo nos ayudarán en el pasaje? A partir del 2014, todos aquellos que desencarnen y se encuentran listos energéticamente, o sea, que han alcanzado una frecuencia y vibración suficientemente alta, se prepararán para pasar a la ciudad interna del planeta. El pasaje se realizará siempre en energía, alma. Cuando ustedes escuchen que naves extraterrestres los esperarán para ayudarlos en este pasaje y que los llevarán en cuerpos físicos, no es cierto, porque no es posible. El cuerpo físico es simplemente un holograma palpable, denso y no les ha funcionado correctamente. Es por esta razón que ustedes a través de las energías, pensamientos, alma, están reactivando un holograma correcto. En pocas palabras podemos decir que ustedes al despertar, han comenzado a proyectar un holograma a partir de una imagen mental verdadera. Es esta imagen verdadera, la que les va a permitir la salida de este planeta. La salida se producirá por el desencarne natural del alma, la cual se sentirá atraída por frecuencias electromagnéticas que se encuentran alrededor del planeta. Es en el electromagnetismo del cerebro planeta que ella se albergará, colocándose en el lugar que le corresponde por vibración, ritmo, colores, etc. Cuando decimos que el desencarne deberá ser natural es porque el suicidio no entra a formar parte de la elevación energética. En ese electromagnetismo nos encontraremos nosotros, sus hermanos de especie. En esta ciudad interna del planeta, ustedes se prepararán, pasando por varios grados de depuración energética. Significa que tendrán que descontaminarse de algunas energías densas que el alma traerá consigo. En esta ciudad interna también, comenzará el proceso de la transformación química y energética que ustedes necesitarán para el viaje cósmico. Nosotros, sus hermanos ayaplianos eramitas, los Elohim y voluntarios desencarnados que vivieron entre ustedes, trabajaremos en conjunto para lograr la salida en forma ordenada, suave y correctamente hecha. Salir del planeta en estado energético sutil, significa otro nacimiento. Ustedes estarán naciendo a otra realidad de existencia. Se convertirán en seres diáfanos, sutiles y tendrán otros cuerpos materiales. La ciudad interna de Venus comenzará a albergarlos en sus niños. Ellos tendrán nacimientos de bebés, es ahí que ustedes nacerán como auténticos, niños cristales, índigos y arco iris. Ustedes están percibiendo que habrá cambios fundamentales, los están captando, pero no los están ordenando en el tiempo y en el lugar. El conocimiento está presente en sus vidas, pero está desfasado y hay que colocarlo en el lugar que le pertenece. Muchos hechos del pasado, ustedes los están volcando al futuro y lo del futuro lo vuelcan al presente, etc. Es por esta razón que están confundidos. Para adaptarse a una realidad nueva como en el caso de la ciudad interna del planeta y de Venus, no pueden entrar como adultos y continuar adelante. La energía pensamiento, alma, tiene que pasar por un proceso de adaptación y eso es lo que pasará con ustedes. Nacerán como bebés y crecerán en esa realidad para la adaptación de la energía, pero en cuerpos que no son iguales a los que tienen hoy en día. Estos cambios se dan por un proceso natural de especie y del ser uno. Todos nosotros, todas las realidades tangibles e intangibles están siempre en movimiento, reciclaje, transformaciones, transmutaciones y adaptaciones. La energía mental del ser uno no es estática, nunca lo fue ni jamás lo será. El conocimiento, el saber y el aprendizaje, les dará todas las respuestas que siempre han deseado. Para ello tienen que pertenecer a diferentes realidades, cada una de ellas les ofrecerá lo que posee y si quieren saber más, tendrán que hacer el viaje cósmico, pasando de realidad en realidad y eso no se realiza por viajes estelares o con naves intergalácticas, se consigue por trabajo y merecimiento y siempre energéticamente, no hay otra forma de hacerlo, ya lo descubrirán en su debido momento. Hermanos, los amamos y deseamos que ustedes puedan trascender, estamos aquí para asesorarlos en todo, no teman nunca de nosotros. Somos sus hermanos de luz y amor. Somos el pasado, el presente y el futuro lo lograremos con la creencia y la fuerza interior que ustedes tienen, nunca duden del potencial enorme que tienen y jamás dejen que el mal venza por debilidad o pereza. No es necesario que corran atrás de conocimientos intelectuales. Suficiente es entender que lo desean, que trabajarán con pensamientos positivos y levantarán la frecuencia por así lo quieren. Suficiente es tener la buena intención de sus actos, acciones y pensamientos. No sean crueles con ustedes mismos, no se juzguen con actitudes rudas, fuertes y desamorosas, sean auténticos hermanos, sean ustedes mismos y en la sencillez de sus pensamientos, en lo pequeño de sus vidas, háganlo lo mejor que puedan. No corran atrás de quimeras y promesas que se las lleva el viento. Amen con sinceridad, no juzguen, no critiquen, no sueñen con fantasías. Entren a su mundo interior y vean, escuchen y sientan su ciudad interna. Vuelquen sus conocimientos en sí mismos y comiencen a percibir la verdadera vida que ustedes tienen dentro de sí. Todo, absolutamente todo lo que buscan en el exterior, vive y existe dentro de cada uno de ustedes. Formen su mundo interno, porque sólo así podrán salir de donde están y caminarán en el viaje eterno de la luz y del amor. Continuaron hablando, pero en pocas palabras me dijeron, que me comunicara con ellos cuando lo necesitara, que ellos siempre estarían con nosotros, pendientes de la evolución y junto a todos aquellos que necesitaran de sus conocimientos. Me pidieron que les dijera a todos ustedes lectores y a los seres de ciencia, que ellos estaban a su disposición, para cualquier explicación científica o tecnológica. Que se comunicaran con ellos, sin miedo, porque si era así, comenzarían a darnos la ciencia universal. Pero que eso tendría que ser acompañado con un trabajo interno, con una abertura mental de creencia, porque si no, no podrían activar la telepatía. Me dijeron que no temiéramos a los reptilianos, que ellos no podían contra la luz y que nos preparásemos conscientemente porque pronto nos veríamos y lo que tanto habíamos aprendido en nuestro camino a través de las muchas reencarnaciones, nos serviría para cuando estuviéramos en la ciudad interna. Nos miramos con mucho amor, continuaron diciéndome, que todos aquellos que están trabajando con creencia y amor no debían temer, porque saldrían triunfantes. Nos pidieron tener paciencia, porque los acontecimientos se irían acelerando conforme el tiempo pasaba. Yo les dije hay tanto para hablar y tanto para preguntarles, me respondieron mientras se encaminaban hacia la puerta, tenemos sí, mucho para conversar. Aún nos quedan 2 libros, continuaremos en ellos, los volveré a ver. Pregunté si, nos volveremos a ver. Mientras se encaminaban hacia la salida, la luminosidad de sus cuerpos aumentó, en esa luz pude observar cómo sus colores resplandecían iridiscentemente. Fue hermoso verlos caminar y resplandecer en su propia luz. Llegaron a la puerta, se voltearon, miraron a todos con sus ojos claros y diáfanos y dijeron: «Somos los Elohim». Y así se despidieron. Fin de la entrevista. Después de esta entrevista, donde nuestras energías se unieron en luz y amor, nos hemos despedido, como hermanos y sabiendo que un día seríamos uno con el Ser Uno. Así terminó la entrevista con los Elohim. Fue una experiencia extraordinaria, única y maravillosa. Cuando ellos se fueron me quedé en la sala con los otros hermanos. Me acerqué a una ventana grande que había a mi derecha y la abrí. Lo que mis ojos vieron fue inexplicable, la ciudad de cristal llena de luz y de colores, la había soñado en varias oportunidades, pero verla fue lo más hermoso que me sucedió. Miré a mis hermanos ayaplianos voluntarios y a los eremitas y les pregunté ¿es esta la ciudad interna? Se miraron entre ellos y me respondieron los eremitas es una de ellas, la que se encuentra en el polo sur es la ciudad de Atlantis, la primera que hubo cuando salimos de las naves. En el 5º libro explicaremos cómo se fundaron y cómo era la vida de ustedes cuando vivieron en ella. Tenemos mucho que explicarles, dijeron, mucho que todavía les tenemos que comunicar. Una de ellas es contarles la verdadera historia de Lemur y Atlantis. En esa época ustedes eran puros de corazón, no conocían la maldad. Se habían distorsionado, pero no llevaban la semilla reptiliana en sus almas. Cuando salieron los grises reptilianos, nefilins, del fondo de la tierra, comenzó el camino de la oscuridad, ambición y distorsión que los llevó a una realidad tan negra y tenebrosa, que hasta ahora luchan para librarse de ella. No teman hermanos, continuaron, ustedes pertenecen a la luz y ahí regresarán. Tengan creencia, saldrán triunfantes, porque ustedes son luz y amor, eso jamás lo duden ni por un instante. Nos miramos con mucho amor, sonreímos tomados de la mano y me despedí también de ellos. Otro libro terminado, pensé, aún faltan 2 más. Todavía tenemos mucho que aprender, descubrir y recordar. Un trabajo intenso, quebrando mentiras e historias inventadas, donde lo único que han hecho es complicar más nuestra historia sufrida y amnésica. Volví a mirar la ciudad nave, quería que ella se quedara grabada en mi mente, no deseaba perderme ningún detalle. comprendí que muchos llevamos en nuestra memoria las verdades y pensamos que son sueños, fantasías de nuestra mente, pero no es así, son recuerdos que los llevamos grabados en nuestra alma y en nuestro corazón. Nosotros regresaremos a ser lo que fuimos, de esto no tenía la menor duda, y seremos esos seres puros y angelicales. Algún día perteneceremos al universo, regresaremos a nuestro creador, el ser uno, pero cuando lo hagamos será de otra manera y de otra forma, puros de corazón. Lo haremos conscientemente, porque lo recordaremos nítidamente, sabremos por fin quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde iremos. Sin conocimiento no vivo. Sin entendimiento no existo. Sin amor no soy.